niños y ancianos maltratados y humillados en las fincas del patrón. Nacieron, vivieron y murieron sin derecho a salud y educación, respirando dolores y amarguras por ser tratados como objetos sin valor, cargando sobre ellos el yugo de la esclavitud. Trabajaron bajo lluvia, frío y calor intenso. Andaron sus pies descalzos entre tanto sufrimiento. Esto fue el triste acontecer del pasado. Hoy, con la misma historia de dolor, se vive el presente, donde capitalistas con su percepción de dominio nos explota, junto con nuestra madre, la tierra, y nos estruja hasta el último suspiro. Minerales, bosques, lagos y toda la riqueza transformados en mercancías por el patrón, para saciar su sed de dinero y el poder sin razón, dejando solo escombros de la naturaleza. Nos hacen la guerra de exterminio, donde gobernantes nos nublan los ojos con migajas, se enmascaran de inocentes cuando son corruptos y delincuentes. Se oyen voces diciendo bienestar y desarrollo, cuando la juventud y la niñez venden por las calles para su sobrevivencia, y llega la muerte vestida de hambre y miseria. Los oídos escuchan discursos de paz y justicia, mientras los ojos ven estallar y avanzar tormenta, guerra y destrucción, y la patria se hiere por las garras del crimen y la violencia, donde a la mujer la hacen moda y anuncios para sus negocios, donde al comprar nos roban, nos hacen creer consumidores cuando en verdad somos consumidos. Una guerra que nos hacen para saciar apetitos de dinero, donde manipulan la conciencia y disfrazan la realidad. Ayer y hoy es lo mismo, y mañana esa guerra sucia y asquerosa del sistema anuncia un amargo y oscuro porvenir, donde el capitalismo quiera ser omnipotente, dueño de toda la humanidad. Ya no existirá más patria, solo una finca llena de tiniebla y tempestad, donde gobernantes serán permutados a mayordomos, capataces y caporales. Hombres y mujeres sentirán el peso del sometimiento y andarán entre espinas de luto y sufrimiento. Esto será el mañana si duerme la sociedad. Pero hoy es hora de despertar y luchar por justicia y libertad. Que en cada rincón del planeta florezca resistencia y rebeldía, para así juntos vencer a la tiranía y que chinga su madre Trump. Gracias.